Dice, suena migrante, sé. Uruguay, Argentina. Sí, me dicen que ando redolido. Y hoy no sé para qué te sigo. Que todo esto habla de vos. Y vos no sos pa' estar conmigo. Mi amor. Me da bronca que ella le diga que lo ama. Escucho nuestro tema en JBL. Ya me enteré que anda con alguien por las redes. Sigo sufriendo por esa que no me quiere. No, ay, cómo me duele. Escucho nuestro tema en JBL. Me enteré que anda con alguien por las redes. Sigo sufriendo por esa que no me quiere. Pero sigo triste. Ya te das la cuenta de todo lo que te perdiste. Decirle que intente besarte como te lo hacía yo. Decirle que intente copiarme, mi amor. Mi amor. Me da bronca que ya le digas que lo amas. Pregúntame si me duele. Escucho nuestro tema en el JBL. Ya me enteré que andas con alguien por las redes. Y yo sufriendo por esa que no me quiere. Escuchando nuestros temas, amor, para vos.